Modelo 1, Tarea 2. Instrucciones. Usted va a escuchar un fragmento del programa Hispanos en el Mundo, en el que Juana, una mujer dominicana, cuenta cómo vive en León. Escuchará la audición dos veces. Después, debe contestar a las preguntas, 7 a 12. Seleccione la respuesta correcta, A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Me llamo Juana y soy dominicana. Llevo 4 años viviendo en España con mi marido y mi hijo pequeño, que tiene 13 años. Ellos dos llegaron a España después que yo, cuando ya había encontrado una casa y trabajo. Cuando decidí venirme, fue porque quería lograr un porvenir mejor para mi familia y para mis dos hijos mayores, un varón y una hembra, que viven todavía en la República Dominicana, con mi madre. Cuando vivía en Santo Domingo, trabajaba en una peluquería. Pero aquí, en España, no me ha resultado fácil conseguir trabajo en ningún salón de belleza. Así que me dedico a distintas labores, como cuidar de personas mayores, limpiar casas, planchar y cocinar. La verdad es que estoy muy contenta. De vez en cuando, también doy clases particulares de inglés, porque allá en Santo Domingo tenía un vecino estadounidense que me enseñó su idioma. Mi marido tiene una pequeña empresa de transportes y de momento no nos falta trabajo a ninguno de los dos. Por eso estamos bastante satisfechos. En general nos gusta la vida en León, porque es una ciudad tranquila, donde se puede pasear a cualquier hora del día sin miedo a que te roben. La gente es agradable, aunque un poco seria en comparación con los dominicanos. Pero lo que peor llevamos es el clima, porque hace mucho frío y no conseguimos acostumbrarnos a estas temperaturas. Además, echamos de menos el mar. En el futuro, tanto a mi marido como a mí nos gustaría volver a nuestro país, pero no sé si será posible, porque con esta crisis las condiciones laborales no son buenas. Y también persiste el problema de la inseguridad en las calles de Santo Domingo. Mi hijo pequeño está muy contento aquí. Tiene muchos amigos en la escuela y los fines de semana organizan excursiones en bicicleta o practican escalada en un rocódromo que hay muy cerca del colegio. Estamos muy contentos con sus profesores y con los resultados que está obteniendo en los exámenes. También nos gustaría que nuestros dos hijos mayores estudiaran en una universidad española, así que estamos tramitando los permisos para que se puedan matricular aquí el año que viene. Pero hay que hacer mucho papeleo. Y los horarios de oficina coinciden con nuestro horario laboral. Por eso, nos está llevando mucho tiempo organizarlo todo. En mi tiempo libre, suelo reunirme con otras mujeres dominicanas que viven aquí, en León, y preparamos platos típicos de nuestra tierra y escuchamos música que nos recuerda nuestras raíces. También organizamos fiesta con los hombres y a veces invitamos a nuestros amigos españoles. Me llamo Juana y soy dominicana. Llevo 4 años viviendo en España con mi marido y mi hijo pequeño, que tiene 13 años. Ellos dos llegaron a España después que yo, cuando ya había encontrado una casa y trabajo. Cuando decidí venirme, fue porque quería lograr un porvenir mejor para mi familia y para mis dos hijos mayores, un varón y una hembra, que viven todavía en la República Dominicana, con mi madre. Cuando vivía en Santo Domingo, trabajaba en una peluquería. Pero aquí, en España, no me ha resultado fácil conseguir trabajo en ningún salón de belleza. Así que me dedico a distintas labores, como cuidar de personas mayores, limpiar casas, planchar y cocinar. La verdad es que estoy muy contenta. De vez en cuando, también doy clases particulares de inglés, porque allá en Santo Domingo tenía un vecino estadounidense que me enseñó su idioma.